Se cumplen hoy 25 años de la tragedia más grande que ocurrió en la provincia de La Pampa. Sí, la muerte de 12 internos procesados en el pabellón 4 de la unidad 13. Un hecho que, además, si no lo recordamos acá y en el diario no se lo va a acordar nadie porque está completamente en el olvido. Ni olvido ni perdón, no deja de ser una frase en este caso nada más. Ni siquiera el diario La Arena, a mí me sorprendió que recordar este hecho, porque son 25 años que pones una fecha de esas redondas, entre comillas, que permiten la efeméride como para refrescar algunos hechos y que gente que no está ni enterada a veces, por cuestiones de edad o de su propia coyuntura, sepan de qué se trató. La unidad 13, donde hoy funciona la cárcel de mujeres, era una cárcel que hoy no tendría prácticamente sentido, por lo menos hasta ahora. Hay que ver cómo vienen después las políticas penales y criminológicas. Pero los detenidos que estaban ahí, hoy no estarían detenidos de ningún modo a partir de la jurisprudencia que sentó la Corte Suprema de Justicia, de que nadie vaya preso hasta que no haya una sentencia firme, a no ser en casos excepcionales en que se demuestre una probabilidad de fuga o una tendencia a impedir la investigación. ¿Quiénes estaban detenidos, por estaban ejemplo? Detenidos, ¿qué comete que un tipo que se peleó en la calle, un tipo que robó un tendal de ropa, o que robó, no, que se lo acusa de, no es que lo condenaron por robar el tendal. La gente que estaba detenida ahí, los que murieron son 12 personas que eran todas jóvenes, hombres, pobres y inocentes. Ninguno había sido condenado por algún delito y además todos acusados de delitos menores de este tipo que estoy describiendo. Algún hecho de violencia en una borrachera, robos absolutamente menores y perdieron la vida porque en lo que para mí es un hecho paradigmático de cómo funciona el sistema penitenciario, el sistema carcelario. Los guardias, las autoridades e incluso los funcionarios judiciales privilegiaron lo que llamaron la seguridad interna. Tenían la posibilidad de salvarle la vida a las 12 personas que hicieron un motín después de 3 días en que los cagaron a palos. Esto está demostrado judicialmente. Hay muchos guardiacárceles procesados por ese delito, a premios, vejámenes. Hacen un motín y amenazan con que van a prender fuego. Juntan colchones, maderas y demás dentro del pabellón 4 de la unidad 13. Los guardias, el director del penal, ¿sabés qué medida de seguridad tomó? Evacuó a su familia que vivía en la casa contigua al penal y les dijo a la mujer, a la hija, váyanse por cualquier cosa que se pueda armar. Dicen que van a prender fuego. Dicen que van a prender fuego y no llamaron ni a los bomberos para que estuvieran alerta en el lugar. Se demostró después, además, que una vez que prendieron fuego, las puertas de la celda podían abrirse sin ningún problema para los guardias. No recibían calor, no había ningún impedimento para que abrieran las puertas y salvaran la vida de los detenidos. No es que abrían la puerta y se iban a la vía pública tampoco, sino que quedaban comunicados a un pasillo siempre interno de la cárcel. Por privilegiar la seguridad interna, que aconsejaba no abrir esas puertas de ese pabellón, aparte en condiciones deplorables que hoy no nos imaginamos, con colchones que quedaron prohibidos a partir de ese hecho, aunque no dejaron de usarse, están prohibidos legalmente, pero en algunas cárceles, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, se siguen usando estos colchones que al combustionar generan semejante tóxico que generan una asfixia muy prontamente. Bueno, por eso se murieron esos 12 pibes. En general eran la verdad eran pibes que se conocían de antes, del barrio, y por eso digo que es una cuestión paradigmática, no solo el hecho, sino quiénes estaban detenidos, que son muy de perfiles muy parecidos a quienes ahora podrían quedar detenidos hoy, pero aún antes, porque insisto, en estos casos no hubieran llegado a presos nunca. Alguien que se robó el tendal hoy no va a preso, no va a preso prácticamente ni un minuto. Lo tienen en la seccional una noche, lo liberan, se hace el proceso, posiblemente lo declaran culpable si es que fue, pero no va preso por eso. Bueno, estos pibes se cometía el hecho o quedaban involucrados en el hecho. Aparte, imagínate que también en ese momento existía lo mismo que hoy, la costumbre policial de marcar a determinada gente y culparlas de un delito que a veces cometían, pero a veces no. Y así perdieron los policías hoy. Y están todos condenados, los responsables. Los responsables no fueron nunca ni un minuto presos por eso. Hubo condenas vinculadas con los apremios, los vejámenes, pero no por el hecho. Se procesó por la instigación al incendio a Víctor Montesino, que era uno de los internos, que el hecho ocurre así. En presencia del juez federal, sale a negociar del pabellón, el capo del pabellón, que era Víctor Montesino, el preso más grande que había, el que tenía algún antecedente previo, junto con Víctor Trinac, otro. Cuando van por el pasillo, se le abalanzan 15, 20 guardias y los muelen a palos de vuelta, y en ese momento se escucha un grito: prendan fuego. La justicia en primer término atribuyó ese grito a Montesino, entonces lo procesó por instigación al incendio seguido de muerte, es decir, el delito más grave de todos los que se había cometido en esa en mare magnum de 3-4 días se lo atribuían a Montesino. Después, finalmente, el procesamiento se cayó, pero nadie fue preso. En general quedó la sensación de que el caso quedó en la impunidad porque los guardias siguieron trabajando. Mario Beneites, que era el jefe del penal, se reubicó socialmente sin ningún tipo de problemas. Fue consejero de la Cooperativa Popular de Electricidad, candidato a delegado de la Cooperativa Popular de Electricidad en las listas del nocetismo de Pablo Fernández. Es decir, se reubicó perfectamente desde el punto de vista social, protegido por el poder político de la época, por la Iglesia Católica. Y el juez federal de ese momento era Jorge Bombay, hoy fiscal federal del Tribunal Oral Federal, que es un cargo más importante, ascendió de alguna manera. Tampoco tuvo que pagar ningún costo en su trayectoria por ese hecho. ¿Qué lo parió? ¿Viste? Yo sabía que el tipo sabía de esto. ¿Qué fue? ¿A la mañana? ¿Un día como una hoy madrugada, hace 25 años? Una madrugada. Lo último que se escuchó desde afuera fue el grito de Santillán, que es uno de los presos. Yo un poco recorrí la historia de todos con la idea de reconstruir sus vidas. Santillán es la única persona que no pude encontrar a ningún familiar ni nada. Era el más abandonado, si se quiere, de todos. Lo escuchan gritar, lo último que se escucha desde afuera, el pabellón ese tiene una ventana que da a la calle. Se escucha: nos están quemando, hijos de puta, y de inmediato silencio absoluto y total. Cuando llegó el jefe de bomberos, Raúl Bustamante se llamaba, dijo: la verdad que nos llamaron de gusto, porque estaba todo quemado y hace rato. Es decir, que el llamado de la cárcel a los bomberos, que tendría que haberse producido antes del hecho, porque además los bomberos en Santa Rosa en esa época prácticamente no tenían trabajo, perfectamente podrían haber instalado la autobomba ahí para prevenir, los llamaron ni siquiera cuando comenzó el incendio, los llamaron mucho más tarde, distraídos muchos en seguir pegándole a Montesino y a Trinac.